Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Contrabanda FM, al comienzo de una nueva edición de Distrito Apache. En esta noche de martes, de final del mes de marzo de 2022, esta noche tenemos invitados en el programa. Vamos a tener actualidad, pero vamos a tener actualidad de la escena local de Barcelona. Y en unos minutos os pasaré a presentar a nuestros visitantes en el estudio de Contrabanda esta noche. Contigo está DJ Hum. Comenzamos. Ho scritto lettere che parlano per me, sulla lamiera come cicatrici, fango sopra il tuo parquet, quando qualche cosa c'è, sbranano, sputtanano ogni cosa e la riducono un cliché, dentro me non possono entrare, ma non vuol dire che non provano a passare, e qua non trovi un muro ma la porta aperta, ma c'è un coltello con un nome inciso che ti aspetta, solo amore, solo al core, solo un business triste, come nel 90 il cuore sta spingendo e insiste. Riempio il foglio senza scriverle e per uccidere ho scritto lettere. Alla leggera prendo te che non hai contenuti, hai fatto solo citazioni dopo tanti studi. La delusione come ruggine sopra il metallo, come una crepa fa una crina nel cristallo. Abbaia la campagna, immagini che sto scrivendo con queste lettere d'argento disobbedendo, e c'è uno sporco che non puoi lavare, perché una parte la racconti mentre l'altra fa male. Scendo nell'abisso ancora per guardare dentro, tutta sta polvere se l'è portata via il vento, ma il meglio è poco ed è prezioso come ossigeno su Marte, per questo ho scritto la mia parte. Cercando la verità, puoi rischiare di trovarla e quello che vedrai non ti piacerà, sembra tutto quanto meglio di come è, meglio che rimani sveglio. Cercando la verità, puoi rischiare di trovarla e quello che vedrai non ti piacerà, sembra tutto quanto meglio di come è, meglio che rimani sveglio. Meglio che, meglio che, meglio che rimani sveglio. Meglio che rimani sveglio. Per mettere i puntini sulle i e rimettere sull'asse i miei diversi universi, lettere scolpite con l'inchiostro di una B, che SOS, sì, per i miei fratelli persi nella nebbia, lettere di rabbia, spilli nella bocca, un nascosto la mette nella sabbia, e chi sa leggere fra queste righe trova frecce avvelenate appuntite, parole dinamite per buttare giù certezze, sicurezze, assediare, respugnare ste fortezze, mommezze, misure non ce n'ho, mi spiace, e ancora brucio sto microfono e ne so capace. E questo foglio è il mio bisonte bianco, il mostro che ho di fronte quando mi rifletto nel mio specchio infranto. Scrivo quindi sono vivo e tengo vivido sto suono dentro al quale sopravvivo, perché qua tutto si ribalta, che ti piaccia o meno. Y mientras los invitados se preparan en el estudio para comenzar a hablar aquí en directo, escuchando estamos un poquito de hip hop proveniente de la escena italiana, los turntablistas Alien Army remezclando un tema clásico del grupo Colet del Fomento, Lettere, gentileza del sello romano Tuff Con Records. Parte. each one, teach one. Mind your speech, son. You wanna write, grab a dictionary, you need one. Unique tongue, surplus of flows, no deficit. Won't put vocal to mic till I perfected it. Projected it, clear, master the flow. Retrieve the ball from the roof for the children below. So let's go, start a track, have it done by noon. Catch me freestyling ill from September to June. September to June, blessing the booth. Testers left mute like teeth stepped in the room. Refreshing class like your schedule's new. True hip-hop is a tool to connect with the youth. Represent special ed dude, come on, let's move it. Use tune as solution, not soul pollution. My goal for the cause of knowledge raising. Each one teach one, hip-hop edutainment. Going out in the world to teach knowledge. My hips will be ample in the pack class. One teach one, bunch of teachers in the booth. Spitting lessons so hard, I think somebody lost a tooth. Got into the game to start prepping for the youth. But the grind never stops when you're digging for the truth. Pick up a shovel so that you can get the scoop. Oblivion is cyclical, takes work to break the loop. Can't believe everything on TV or in books. Cause many heroes of today were once considered crooks. Feeling overwhelmed, how can we take the helm? We need working coping strategies to deal with times of stress. Some self-discipline to handle all the tests. Some self-awareness to access these tools. Without these things, your self-treatment is cruel. Without these tools, who would wanna stay in school? Let's motto chill and avoid them pills. Purchase some wood and learn how to drill. With education, let's have our fill. With education, let's have our fill. So here we go, kicking the flow like spinning b-boys on the floor. It's classic, fantastic, boom, bap, speech for the show. So what do you know? I'm used to burning kicks, walls, and pieces. But without a decent thesis, I can't really do my research. Check it, it's not a blessing, I'll be stressing every adolescent. Thinking about our youth, represented by some standard testing. And if you believe that's good, trust it. Y'all are just a star backwards. We're fire steaming up the bucket, what if? Going out in the world to teach knowledge. My hips will be ample in the pack class. I wrote a rap for the class that said reach for the stars. They gasped at the fact that the teacher had bars. I laughed, told the cats that I speak from the heart, and craft the tracks to help them see in the dark. Yeah, my light gon' shine cause we needin' a spark. I write my rhymes cause I beef with the charts. I fight this crime by increasing their smarts, then inspire young minds by releasing my art. To lift up and inspire is the greatest mission. The best way to do so is to truly listen to the voice of the youth. They got something to say. Way too smart to learn the old. Casi lo tenemos, casi tenemos ya afinados todos los micros del estudio con los invitados. Mientras tanto, estamos escuchando a una crew de Canadá llamada Hip Hop Heducators. Head of the Class es el título de su álbum. Y el que suena es el track Each One Teach One. Yeah, it's me again. I feel like I'm at that point where I need to talk my shit. Talk your shit. So allow me to talk my shit. They say to be legendary, you gotta be doing legendary shit. Right. So why not get somebody legendary? Underneath the full moon, he took half his room. Woke up quarter after 12 the next afternoon. Went straight to keypad Zoom. Grab the next tune, this is my world. You Mel Gibson looking for fuel. He joined the group in the room through Zoom. He was apparently preparing a pot of moose head soup. It was gross, he lost at least half the room. So I pumped up the volume as he continued. He said they exhumed the body, recovered the infinity stone. We came to find out it was a duplicate copy. Damn, that sucks to be you, Poppy. I'm not the illest, I don't take it personal. Even though it hurts my feelings, they call me Captain Double Action. I practice from Nebraska to Alaska, JTFF. troubled nomad with cold steel romance. Let's dance outdoors near this rusty old ranch. The crusty old man with pus scabs all over his hands. Your weapons jammed, he gon' bust your ass. And yo, I use the cellos champ for Charlie Horse elbow cramps. The company folded, they got revamped. I got the same hardware Captain Nemo used, upgraded with supersonic torpedo tubes. I got a backup supply line that starts with rhymes. The countdown coincides with the bounce down. It's time. High spec, low tech, or low spec, high tech. Mix it up, nigga, it's something they won't expect. Scorched earth, torch work, start with your front porch first. I hope both your grandparents at work. I'm that pit bull terrier, chewing on your blood-brain barrier. Nothing in the world could be scarier. Immunostimulation, what are the implications? Who cares, we're going on vacation. They asked, can I bust, so I played on words. No second round knockouts, it was murder in the first. Uh-huh. Can I move a big body like a semi? Demi, God descended from him, I self-spawn like Halo, I suit what up, else? LinkedIn, no wires, the soul made me boot what up, else? Boot cut, cut short, 12 gauge, sawed off, I move weight just to watch you haul off, flip that, if I haul you, there's no get back, uh-huh. The weight I carry, I put 12 in a six pack, the shortcut came from the boot, now it's soul lifted, to them he a god, but I made him look mortal with it, technical, no, this is borderline massacre. First of all, it only takes a second to come after you. Right. Blast at you, be faster than bullets coming after you. Guardrail, a large bell when I'm crashing you. Quick game over, shake soda. The way I spray with cans, I sober your hangover. Never mind, sometimes I become too intense. Propped up, two sticks in case I go intense. Dr. Jekyll, mind state, you should tell your Mr. High. Blur hallucinogens, bring me back to Mr. High. Positions 1-4, but... Jay Horror es el titular de este track, titulado Murder in the First, pero quizás el más conocido artista que aparece en el track es el que colabora, que no es otro que Cannibus. Anno Domini se ocupa de la producción. Distrito Apache, Contrabanda FM, DJ Hum y unos cuantos invitados hoy aquí en el estudio en directo, y os los voy a pasar a presentar ya porque se mueren de ganas por contarle a la audiencia pues cuáles son sus proyectos, su razón por la que han venido hoy a la emisora. Y en primer lugar voy a empezar por mi lado izquierdo, el micro número uno, tengo a CHX Mendoza, también conocido como Flaco Mendoza. Buenas tardes, hola, buenas noches, caballero. Buenas noches, hermano. Gracias, señor DJ Hum, por estar aquí, por invitarnos y por dar la oportunidad que podamos expresarnos. De puta madre, chévere. El placer es mutuo. Continúo presentando, en el otro lado de la mesa, en el micro 4, tengo al señor Extremo Colman. ¿Qué tal? Mucho gusto, DJ Hum. Muchas gracias por la invitación a Contrabanda, para poder expresar un poco de lo que estamos haciendo, toda la gente ahí, ¿no? Loqueando, bajando la locura también. Chévere con toda la gente que participe de todo este proceso en sí. Muy bien, pues tanto Flaco Mendoza como Extremo Colman vienen a presentar un trabajo conjunto, pero también están apoyados por diferentes personas que les están ayudando a sacar adelante el trabajo. En el micro número 3 tengo a un caballero llamado DJ Alcalina. Buenas noches, caballero. Buenas noches, DJ Jun, ¿cómo estamos? Bien. Un saludo para toda la gente que escucha Contrabanda y gracias por invitarnos. Un placer como siempre estar aquí. Igualmente, placer mutuo. Y luego, en el micro 2, y no menos importante por presentarlo en cuarta posición, tengo al señor Freddy Fresh. Buenas noches, caballero. Freddy Fresh, aquí, hermano, muchas gracias, DJ Jun, por esta oportunidad, por estar aquí y darnos la oportunidad de poder expresar este hermoso hip hop around BCM, all around the globe. Y bueno, agradecido por esta noche, que vamos a pasar una gran noche. Muy bien. Hecha la presentación, vamos a meternos ya en la harina, vamos a rebozarnos ahí, ¿no? Claro. Porque tanto el señor Mendoza como el señor Coleman traen debajo del brazo un trabajo conjunto que lleva por título Miau, que no es una onomatopeya en este caso, sino un acrónimo. Exacto. Por favor, no lo he dicho, esta noche Perú está en la casa, por supuesto. Y yo quería que empezáramos hablando un poco pues de este Miau como acrónimo, y les quería preguntar qué se traen entre manos Flaco Mendoza y Extremo Coleman para empezar a trabajar juntos en una grabación en 2022. Ya, a ver, Miau, como dices tú, son iniciales que significan... es un nombre en latino que significa misantropía en el reino antiguo. Misantropía es un poco largo y eso es lo que te voy a decir. Sí, por favor, explícamelo porque la audiencia también quiere saber de esto. Dale. Misantropía significa odio a la especie humana. Algo había oído. Sí. Y del antiguo universo, o sea, de las viejas costumbres, ¿no? Es como, es como odiar lo caduco para renovarlo por una nueva versión, por una especie de renovación de las ideas mentales. No en violencia, sino todo de manera mental, ¿no? Eso es el concepto. Es un concepto muy etéreo, muy abierto. Filosófico que, también, que ¿no? cada uno lo puede... Interpretar a su manera también, exacto, ¿no? Ahí está. Claro. Interpretar de la mejor manera, ¿no? Y expresa este EP de 8 tracks en el cual hemos votado lo mejor guión peor de cada uno de nosotros. Bueno, también quizás visto este enfoque, ¿no? De con la misantropía y con la cuestión de romper estructuras que quizás ya no sirven, ¿no? Entiendo que para los seres humanos en general, no solo para los hip hoppers. Y bueno, a mí me ha sorprendido un poco escuchando el trabajo, este Miau, yo lo voy a nombrar por el acrónimo, que es más rápido de nombrar, sí, sí, ¿vale? Sí, en vez de Misanthropy in Anticum Universe, que debería ser el nombre, ¿no? Y la verdad es que con esa intro ya que tiene el disco, que quien no lo ha escuchado ya les voy a contar que es un tanto cinematográfica, pero también distópica, porque plantea una situación extrema, no voy a decir cuál para no hacer spoiler con la intro, porque mola mucho descubrirla y también descubrir de qué película ha salido, tampoco Exacto. lo vamos a decir de qué película es, ni de qué saga, porque es una de las cosas guapas que mola, digamos, descubrir en el disco, ¿no? Y, joder, yo me oí pensando en la entrevista, decía, joder, quizás estamos viviendo en una distopía y no nos estamos dando cuenta. Absolutamente, ya. Hermano. ¿Va por ahí la cosa o qué? Total. Absoluto. Vivimos una distopía disfrazada de un futuro óptimo, ¿no? Y en eso estamos hoy, pensando que estamos evolucionando porque cada día hay un iPhone mejor que el otro. Ya. Sin embargo, el lado humano cada vez se va... Deteriorando, ¿no? Sí, quedando detrás es lo menos importante y la soledad nos está embargando de vacíos. Claro, eso y en realidad todo el contexto del disco se basa en muchos hechos reales, ¿no? O sea, vivencias, pero basada en lo que es básicamente el tema, no tanto del todo, sino del misantropía, ¿no? Del odio a la sociedad, del tema de un rencor ante lo que pasa, ¿no? Lo injusto, claro. Tanto como nosotros mismos artistas, como parte de la cultura o como parte de sociedad en sí, ¿no? Identificando todas esas cosas. Hablamos mucho de todo ese tema y hablando de Miau también, muy aparte de lo que pueda significar o las siglas que son, normalmente por joda dentro de las conversaciones por interno siempre fluye eso, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Miau, ¿me entiendes? Y ahí ya pues como que dándole contexto, peso a lo que siempre se utiliza. Sí. Estamos tratábamos de buscar unas siglas, ¿no?, apropiadas al, a armar un disco, ¿no? Oh, ya, claro, hacemos un disco. Ya, ¿de qué trata? Puta, no sé. ¿De qué hablamos? Puta, no sé. Ya, miau. ¿Cómo se llama? Miau, ya. Ahora que era hasta ¿no? inmigrantes y todo. Vamos a buscar una coartada para claro, el miau, ¿no? Claro, claro. Sí, y eso, sí, y eso sí, es lo que se dio, ¿no? Y se pone en... A ver, los temas en sí son este como que el complemento del nombre, ¿no? De la idea en sí. Está claro. Claro. Está chévere todo. Y yo otra sensación que he tenido a la hora de escuchar Miau con sus 8 tracks, pues es también... quizás un poco, que también lo habéis un poco dejado caer vosotros ahora con vuestro comentario, pues un poco esa hostilidad implícita, ¿no?, que hay en la sociedad y también pues esa condición humana que está ahí fuera, que tiene una capacidad para perjudicarse como condición humana, claro, que quizás pues lo acaba sufriendo la gente más débil del ecosistema humano, que son pues, los de abajo de la pirámide, ¿no? Total, total. La sociedad humana en cualquier país, en cualquier estado, en cualquier pueblo, es totalmente caníbal. Nos comemos unos a otros. Y no solamente hablando de la carne, sino también del pensamiento, ya. Del poder... De la posesión, de la ambición y del egoísmo. Eso es totalmente. Somos totalmente caníbales. Somos totalmente caníbales y esa es la reflexión total que lo has dicho de puta madre. Es verdad, sí, verdad, a ver, yo normalmente soy herbívoro ahora, me he vuelto herbívoro. Pero de todas maneras es una batalla entre tu mente y tu mente, ¿no? Claro. Porque tu mente tenemos el consciente y el inconsciente. Y tenemos que evolucionar y creo que aquí todos los que estamos sentados hemos crecido. Hemos madurado y hemos evolucionado como personas y eso es lo que mis compañeros en este disco están transmitiendo. Es que eso sí, es muy cierto. ¿Entiendes? Y la batalla es así, por más que no lo quieras aceptar. Es lo oscuro contigo mismo, tu peor enemigo eres contra tú ti. Y tu mejor Exacto. enemigo eres tú. Porque si hablamos de canibalismo, podemos hablar de comernos a nosotros mismos, ¿sabes? Exacto. Claro, y seguimos siendo nuestro propio alimento. Debemos... arrancarnos esa mierda que tenemos dentro, es eso, en verdad. Y eso es lo que hemos hecho por medio de la música y es más, por ejemplo, es unificar, ¿no? Ideas, contextos, ahí está Día Alcalina también, no tan solo Miau es un tema, digamos, de realidad en cuanto a con Perú y todo lo demás, ¿no? Es un tema de realidad, por ejemplo, Paco tiene mucho tiempo viviendo acá, yo claro. estoy recién pocos años acá en España. Entonces es un poco como que unificar, ¿no? Vivencias que uno ha tenido anteriormente basadas a esta realidad, la realidad de uno como concepto ante la sociedad en sí. Y unificar, ¿no? Tratar, es la primera vez, sinceramente, que trabajo de una manera cercana, digamos, con DJ, y tratando de hacer un trabajo más completo, por decirlo así, ¿no? También. Claro, y más, digamos, dentro de todas las producciones que uno pueda tener, es un trabajo, digamos, más maduro, ¿no? ¿Por qué? Porque ha influido, digamos, hasta discusiones, hasta sí, el digamos, tema de... La verdad es que el tema producción en el estudio ha sido un show, ¿sabes? Claro. Pero para bien. A nivel de para debate bien. Interno, ¿no? Exacto, claro, debate claro, entre claro. todos, esto puede quedar bien, esto no, esto sí, y momentos tensos dentro de lo bueno, ¿entiendes claro, lo que quiero decir? Y eso es lo chévere de la idea en sí, ¿no? Es el peso adicional creo que tiene... En sí, el hecho de sacar tan solo un disco, ¿no? Es de unificar fuerzas, unificar ideas, unificar flows, ritmos, claro. ¿no? Temáticas, conceptos en sí. Sí, y... que aquí nadie ha impuesto su idea. Claro. O sea, es una colaboración totalmente conjunta de los tres. ¿Sabes? Claro, y ha fluido. Por ejemplo, hay otra persona que también ha colaborado con un beat. Sí, entonces, y él... Lírico Beats, es verdad. Claro, Lírico Beats. Hablaremos de esto en un poquito también. Claro, ¿sí? y todo... Señor Cristian. Todo eso es un trabajo en conjunto que ha sido, creo, desde mi punto de vista es muy elaborado en base a la humanidad, ¿no? Ya. No olvidarnos de eso, de lo que están hablando todo el rato, ¿no? Oye, ¿y qué os parece si después de haber puesto en antecedentes a la gente que nos escucha, a la audiencia, después de haber, entre comillas, hablado de forma tan conceptual del disco, porque no lo escuchamos? Claro, y así claro. la gente se fantástico, va, fantástico, se va claro. haciendo un poco idea de métele el de intro. Todo eso. The Hunk as you magic. ¿Queréis que ponga la intro? Empezamos sí. con la intro. El intro y el primer tema, ¿no? Perfecto. Claro. Pues vamos ahí con esa intro distópica que tiene Miau y seguiremos después con el tema Cuando cae la noche, que yo ni lo voy a cortar ni nada, lo voy a poner todo junto, ¿vale? Vamos. Vamos allá. CHX, Flaco Mendoza, Extremo Colmán, DJ Alcalina. Ahí están. Esta no es una prueba. Este es su sistema de transmisiones de emergencia anunciando el inicio de la depuración anual. Se autoriza el uso de armas de clase 4 e inferiores durante la depuración. Se restringen las armas de otra clase. A los funcionarios gubernamentales de rango 10 se les otorga inmunidad y no deben ser agredidos. Al sonar la sirena, todo y cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas continuas. Los servicios policiales de bomberos y médicos de emergencia no estarán disponibles hasta mañana a las 7 a.m. al concluir la depuración. Benditos sean los nuevos padres de la patria y nuestro país, una nación renacida. Que Dios esté con ustedes. Al morir, y hay un demente senil que se embriaga en una esquina con mirada perdida y la sonrisa ida porque sabe que llega a su fin. Voy en descenso, hacia el deceso, preso en exceso de un miedo intenso. Hedor fetido, seres maldecido, pensar es prohibido, mundo corrompido. Varias latas, escorias, gusanos, cloaca, caca, miasma tuano, seres dementes, dementes, se creen reyes y son solo del cielo que nunca conocerás. Hay un perverso mundo paralelo y tú no puedes llegar. Donde reina la muerte, la guerra, el hambre y miseria hallarás. Ese siniestro planeta es la tierra, este suelo y no existe la paz. Mi dirección de la visión bajo visera, desborda el cenicero, quemó la vida mísera. Sin importar intentos, mi instinto atento, nada lo invento, la oscuridad no está todo cierto. Melodías, más desconciertos, aves nocturnas, cansa contentos. Levanta el sonido del tiempo, el silencio, esquizofrénico, sentidos paralelos. Pérvulos en desconfianza, sistemas anzuelos. Alcanzan a alcanzar sueños que indago despierto. Entre guiños con la musa que insiste en ser la de los desconciertos. Pero mi acompañante es otra bebida, toda confusa, la oscuridad absorbe mi vida. Entre el sentido de mis espejismos, mis demonios sueltos mantienen a mis ángeles listos. Estos malditos, malditos, que se reflejan en escritos descritos. Hay universos debajo del cielo que nunca conocerás. Hay un perverso mundo paralelo y tú no puedes llegar. Donde reina la muerte, la guerra, el hambre y miseria hallarás. Ese siniestro planeta es la tierra, este suelo y no existe la paz. Contrabanda FM Distrito Apache. Esta noche con Flaco Mendoza, Extremo Colman, Freddy Fresh y DJ Alcalina. Acabamos de escuchar un track titulado Cuando cae la noche, y ya subo los micros, señores, para, bien, que, bien, bien, para que me cuenten un poco este tema, de qué beat lleva, quién ha hecho el beat y no sé, denme 5 céntimos del track, por favor. 5 céntimos. Primero agradecer a Noé, que está en las cámaras. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. La crack y la support number one. Ay, ay, ay. No hay grúa que la detenga. Ay. No, yo te he comido mi frijol. Cuando cae la noche es de Lyrical Beats from Honduras. Sí, señor. Catracho, uno de los bravos de Barcelona haciendo beats. De la escena del hip hop emigrado de América Latina, sí, y sí, que tanto está enriqueciendo la escena local, ¿no? Sí, que sí, que sí. Ustedes también son una muestra de ello. Un hermano, además, hermano. Y además, muy duro, muy duro. Lyrical Beats no es el único instrumental que hace en el disco, quizás. No. Es uno de los que más aparece, ¿puede ser? Sí, si no me falla sí, la memoria. Sí, sí, sí. Tenemos también a DJ Alcalina, ALK Studios, con un temón que ya lo vas a escuchar. Uh-huh. Tenemos a Malditos Beats, de mi hermano Extremo Goldman, que sí, además, también ahí participa. Él, además de en sí, es productor. Qué bueno. Y también graba temas en Malditos Rex. Sí, y Life Jam Beats, que es un productor también que es de Perú, que ahora está residiendo aquí en Barcelona. Durísimo, durísimo, durísimo. Yo espero. Y Bandera Beats también el Fera from USA, y ahora él está en Estados Unidos, pues desde allá está colaborando con nosotros también con un beat. Y bueno, hemos estructurado así el como te decíamos, ¿no? El tema del disco ha sido de un entorno más por querer hacer las cosas, ¿no? Mm-hmm. Que por querer, digamos, sonar o sí, cosas por el... sino buscar una temática, que un eje central, ¿no? También. Claro, claro, y hacer las cosas bien, ¿no? Básicamente creo que fue hacerlo bien, y cae en la noche, habla mucho de lo que dice el título, ¿no? De que qué pasa cuando cae la noche, ¿no? Claro, y dándole el contexto, digamos, también en el lado personal, ¿no? Cuando cae la noche, o sea, cuando te cae la noche a ti mismo, ¿no? Claro. O sea, cuando todo puede ir mal o un entorno negativo, no necesariamente, pues sí. Claro, ¿me entiendes? Entonces, va básicamente por ahí, y el coro que saca Paco, puta, también ya, pues, está chévere. Ese coro está buenazo, ese coro. Sí, sí. Muy bien, y además un poco, pues, después de haber escuchado la intro distópica y este tema de Cuando cae la noche, pues se puede ya vislumbrar un poco el tipo de sonido que hay en las producciones en todo el EP, porque además es algo que creo que habéis buscado de forma premeditada, o sea, sí. Las producciones tienen y el sonido del disco en general, pues tienen un regusto, primero, duro, y también, pues, en cierta manera un poco, no sé si llamarlo amargo o áspero, claro, en su defecto, ¿no? Y hablo del sonido. Áspero, claro, parce. Es como decíamos, ¿no? El tema de unificar conceptos, uh-huh, o ritmos, tanto ha sido en el tema en el desarrollo del flow como en el de los beats, ¿no? Sí, sí. Porque sí. A ver, en lo personal siempre a mí me gusta, por ejemplo, el tema más oscuro, hago un poco más de hardcore, me gusta el tema más fuerte, ¿no? En sí. Y con Paco hemos unificado esa la idea, ¿no? Del contexto oscuridad con, uh-huh, el contexto gusto por la música, sí, sí, sí, que mantenga ese ritmo, ¿no? Ese perfil. Y ya, pues, con todo un conjunto ha sido con Alcalina, con toda la gente ahí, pues, cosa seria. ¿Y han tenido que barajar y escuchar muchos beats para elegir los beats que iban a entrar en el trabajo o qué? ¿O habéis encontrado amores a primera vista de esos que a veces encuentran los MCs, ¿no? Sí, ha fluido, creo que... Yo, o sea, a ver, no nos hemos tomado más de un beat, o sea, de un beat en escoger el beat, ¿no? O sea, ya. Personalmente te puedo decir... De que yo, por ejemplo, con Lyrical Beats, es que el weón me lee la mente. Ya. Él sabe lo que a mí... O sea, teníamos un grupo de WhatsApp en el cual nosotros estábamos reunidos, los que estamos, ajá, aquí. Y el brothers, o sea, ni siquiera nos decía, este es un beat para el disco, sino soltaba un beat. Y yo decía, joder, esto tiene que ver. Va para adentro. Sí. Claro. Y o sea, yo te puedo decir que con Lyrical Beats tengo una comunión... sensorial, mental y de gustos musicales, en el cual casi todo el 99.5 de lo que él bota, ajá, a mí me parece un éxito. Y a ti te sirve para rapear también. Total, claro, o sea, no, claro. Es que permite fluir. Sale solo, sale solo, ¿me entiendes? Lo sí, mismo, sí, sí. Coleman ha soltado unos beats que yo decía, hermano, es que esto está perfecto. Es que yo me puedo autodenominar como una persona muy crítica en ese aspecto. Ajá. No, o sea, no es que no solamente no me gusta, sino no puedo fluir en un beat que a mí no me gusta. Ya. Te tiene, claro, que entrar. Claro, tiene que, con lírico beat, casi todos los beats que suelta me encantan. Lo que, maldito beats, Coleman ha soltado unos beats que realmente decía, esto, hermano, no puede ser. Y de repente, jugando en el estudio de Alcalina, escuché un beat y dije, hermano, esto no se lo es a nadie, que esto tiene que, guárdalo, ser. Y ese es en el que hemos fluido todos, pues, de ¿no? Puta madre. Porque, a ver, el disco Miau no tanto es un disco de nosotros dos, sino nace a raíz de un grupo que tenemos nosotros que se llama Picante Fleiva, uh-huh, que es de raperos peruanos en Europa, donde participamos más de un peruano. Ajá. Y a su vez también, por ejemplo, Alcalina también nos apoya muchísimo. El único no peruano. Ah, pero también ya. Español, ya le sale su P. No, y a raíz de ese proyecto que tenemos también, como grupo que en general en sí, Picante Fleiva, es que nos permitimos hacer estas fusiones, ¿no? Unificar, ¿no? Las ideas. Uh-huh. Y como estamos acá cerca con Paco, bueno, oye, ¿qué hacemos? El disco habla. Ya, chévere, ya. Y ahí como que fluyó todo, ¿no? Sí, en verdad, la cosa es bastante orgánica, pero, orgánica en el aspecto de ser que vamos a, o sea, lo que nos salió de los huevos en ese momento lo hemos hecho. Sí. Lo habéis plasmado ahí. Pero de manera, pero al mismo tiempo, teniendo un filtro del gusto musical para saber escoger cuáles son los beats correctos, la mezcla correcta, el sketch correcto, claro, las letras ideales y el concepto. O sea, claro, sí, podríamos resumirlo como dos borrachos contentos. Bueno, ahorita solo uno. que se encontraron y hubo una química al 100%, pero al mismo tiempo dentro de su borrachera subieron filtrar y encontrar el gusto adecuado para hacer un concepto ideal, eso es. Sí, y andar de forma pareja en paralelo también, porque... Bueno, no mi pareja es... Artísticamente. Porque no quieres, porque no... Ahora ya la has dicho, tío. Esto ya ha salido por aquí. Terminamos. Y además, aparte de la cuestión de las producciones, también si algo vertebra y destila el disco es también un poco la posición del DJ en el proyecto. Total, digo el DJ. Porque hay, creo que un DJ solamente, sí, ¿no? Sí, que sí, ha participado en el Miau, y ese eres tú, DJ Alcalina. Para que la gente que no haya escuchado todavía el disco, o sea, el disco se compone creo que de 8 tracks. Sí. Y tenemos una intro, un outro y un interludio en los que quizás pues hay más trabajo de Alcalina, ¿o no? Cuéntame, Alcalina, ¿qué pasó? Ahí tienes ahí el micro. Bueno, como bien has dicho, el disco son 8 tracks, hay una intro, 5 tracks, un interludio y un outro. Exacto. Y en la intro y el interludio y el outro es donde yo más participo, aunque le meto mucho scratch en los otros temas también. Creo que le meto scratch en todos, no estoy seguro. Casi en todos. Yo creo que sí. Y mira, también a Paco le gusta mucho el scratch, ahí me da mucha libertad, tanto en los temas como en los directos ahí. O sea, yo creo que tenemos 11 o 12 temas en el directo y scratcheo prácticamente en todos o en todos. Y eso no es ningún problema. Y además a mí me gusta y no sé, ha sido... A ver... Ha sido fácil, pero también ha sido lo que estábamos comentando antes. Ha habido discusiones de... A mí habían cosas, sobre todo en el interludio, o que no las entendí y las hice a mi manera y luego no les gustó. Ajá. Pero luego nos entendimos. Bueno, conversando se arregla la gente. Exacto, sí, gustó. A mí me sonaba que lo flipas, pero realmente tenían razón y podía estar mejor. Bueno, claro. ¿Me entiendes? Pero luego en la intro y en el outro, nada. De una, ¿sabes? A la primera. Bien, sí. Bueno, y ahora que... Una anécdota, por favor. El tema que yo produzco el beat... Sí, porque además, por favor, dinos cuál es. El de Sun Underground. Vale. Y el beat y las letras se compuso todo en una tarde ahí. Uh-huh. Concentrado, o sea, en el mientras tiempo. Yo iba haciendo... Bueno, yo tenía como un poco la estructura del beat ya montada, pero no estaba acabado. y mientras yo iba acabando el beat, ellos iban componiendo las letras, pero absolutamente todos... Por ahí que lo sueltas ahora, ¿sabes, Joaquín? Mm-hmm. Ya que estamos saliendo del tema, ¿no? Sí. Muy bien, es que además quería aprovechar que tenemos pues eso, a un DJ activo aquí en compañía y en no, entrevista. Sí. Yo también os quería un poco pues consultar, que si normalmente... ¿Pensáis que se le da suficiente importancia a la figura del DJ en los trabajos del hip hop actual? Paco, sí. Es que en el caso al que nos ocupamos, sí. La realidad es que sí. No. No, la realidad, al menos en mi caso, sí es muy importante. No, claro, en nuestro caso sí. En general, no. En nuestro caso sí. Pero yo cada vez veo menos escrachos. Lo que pasa es que puedes... A ver, te digo mi opinión ya. Tú puedes querer... Pero no puedes necesariamente tenerlo, pues, ya, ¿entiendes? Hay muchas personas que quieren, pero no lo pueden tener así de fácil. Acceso a eso. Contacto. Claro, no tienes el contacto, no tienes la economía, digamos, claro, para contar, o no tienes tu amigo que te puede brindar esas facilidades. Uh-huh. Pero si es que lo tuvieras, tenlo por seguro que más de una persona podría contar con tener un DJ, ¿no? Que esté a disposición de trabajar contigo, ¿no? Sí, sí. ¿Me entiendes? Una persona que quiera trabajar contigo y vea en ti que vale la pena... Bueno. Trabajar, gastar mis horas, ¿me entiendes? Entonces, fluye de puta madre, ¿no? Yo creo que sí, es muy importante el trabajo de Alcalina en el disco y como él, como parte de la cultura también, es importantísimo que se mantenga activo. Porque es más que DJ, beatmaker y productor. Te quiero, Goldman. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el hombre, pero al mismo tiempo también, yo también creo que es un tema generacional. Es que quizás yo hacía la pregunta un poco por eso. Por ejemplo, en los años 80, cuando hablaban de rock and roll y escuchaban al cantante con las notas muy altas y la guitarra con los solos increíbles, en los 90, yo qué sé, y lo mismo es con el hip hop, con el rap, que ahora mismo todo es inmediatez, hablar de figuras de skills, de doble tempo, de tres cuartos, de barras, que son, bueno, para mí barras es párrafos, sí. Ya, porque así yo me he criado, así, no existía doble tempo, existía la metralleta, ¿te acuerdas? La metralleta, ¿no? Era el doble, y ahora mismo el concepto del DJ se basa en poner un play y soltar un beat, ya. Hermano, yo he visto la presentación de Vico C, donde DJ Playero rompía con el fader y era la mitad del concierto era DJ Playero y Premier y me cansaría de hablar de DJs, hermano. Y yo así, yo reivindico esto porque para mí hip hop es esto, hermano, claro. Y no hay más nada. Lo mismo, yo cuando estábamos afuera esperándote a ti, DJ Jun decía, hermano, yo cuando estaba en Perú la única manera de movilizarnos era con las radios underground alternativas que movían hip hop. Por eso estamos aquí, DJ Jun, hermano, porque para nosotros esto es hip hop. Claro. Es hip hop. Claro, la idea es mantener el underground, pero darle la seriedad y el concepto básico que se necesita también ahora en la actualidad, ¿no? Exacto. Y aprovechar las redes sociales y los medios habidos y por haber, como por el hecho de fluir, ¿no? De uh-huh. demostrar hoy, mira, tal vez esto sigue manteniéndose acá, de esta forma, en este contexto. Y aprovechando eso, lo que tú dices, ¿no? O sea, no sé si sea por el tema generación, pero es un tema gusto personal, el contar con todo el complemento que identifica lo que es hip hop, uh-huh. sería de puta madre, ¿no? Tener bailarines, tener grafiteros y todo eso es un concepto que se ha perdido ahora. Hombre, es que la mayoría se practica poco. Pero tener una crew sería de puta madre que mantenga todo ese mismo enfoque, ¿no? Esa misma dirección. Yo no os puedo menospreciar a las juventudes, a los chavales de ahora, pero la mayoría de los que empiezan y rapean ahora, vale, sí saben lo que es hip hop, pero no saben lo que realmente es el hip hop. Porque no lo han vivido, no en sus carnes. No tienen ni puta idea, ¿sabes? De lo que es eso. Exacto. ¿Sabes? Que es una forma de inclusión social, de protesta social, de ayuda a tu barrio, de promover esa unión, ¿no? ¿Sabes? De sacar adelante a tu gente, desarrollo personal. Que hay mucho argumento que dice ahora, no, pero es que eso ya pasó de moda, ya pasó. Y claro que ya pasó de moda, porque el hip hop no es moda, hermano. No es una moda, es una forma de vida. Es temporal. Me gusta esa. Es una forma de vida, ¿me entiendes? Te quiero decir. Es como... yo cumplo 40 este año y hay mucha gente de mi edad, de cuando yo era pequeño, que me dice, hostia, todavía con la tontería del hip hop, todavía con la tontería de la ropa ancha. Es que no es una tontería. No es una tontería. No, es el estilo de vida que yo he escogido tener. Es lo que me pasaba con mi pareja, ¿no? Que me dice, oye, pero si ustedes se mueven en otros lados, de repente no, ya no se mueven con las mismas personas, pero en todos lados escuchan hip hop. Y ahora hablando de cultura, en cuanto a tiempo, en cultura hip hop en España, es, a ver, le llevan como 30 años, creo 20 años a Perú, por ejemplo, ¿no? En lo que estábamos hablando con Paco en cuanto a desarrollo y todo lo demás. Entonces, se encuentra personas que son de 40 años, 50 años, que les gusta hip hop y aprecian hip hop como aprecian rock, como aprecian un buen reggae, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, aprovechando, digamos, el tema de que estamos en un lugar donde la cultura tiene más años, digamos, de vida, es de que arriesgamos con este proyecto también, ¿no? De mostrarte este proyecto, porque esto no tiene trap, no es drill, que son ritmos de moda. Puro boom bap. Claro, es puro boom bap y es un ritmo que yo podría, digamos, poner mis manos al fuego y decir que de repente no los he escuchado en alguna otra ocasión, ¿no? ¿Me entiendes? Mm-hmm. Porque es algo, no sé, como que tratamos de innovar en cuanto a la fusión, ¿me entiendes? Y sí, esa fusión mantiene eso, es... Hay melodía, hay fuerza, hay cólera, hay amor, hay pena, hay todo en ese disco, ¿no? Y el tanto el título como el contexto en sí dice mucho de qué hablar de eso, ¿no? Y yo lo valoro mucho porque, como te digo, más que un tema personal, es un tema de colectivo, ¿no? De, en el sí, que sí, todos sí. han puesto un grano de arena y han querido dar lo mejor de sí, acorde a las condiciones y el tiempo y todo lo demás, ¿no? Eso es. Muy bien. Bueno. Pues, chicos, creo suena que, underground. Creo que es el momento de poner otro tema, claro, de Miau, claro. ¿No? Porque hemos tocado ya algunos aspectos del disco y entonces, ¿os parece que pongamos Suena Underground? Ah, el de Díaz Galina. Pues me ha encantado. A mí que lo diga el que, pues que, me encantado. Que lo tiene que decir. Bueno, pues vamos con Extremo Coleman, con el CHX Flaco Mendoza y con DJ Alcalina, que también anda por ahí en sus haberes como DJ. DJ, productor, ingeniero de audio. Pero también puedo partirla con el boom bap. Picante flapa, trae la química adecuada. Alcalina le mete sazón y te destrapa. Y baila, desde en el escenario de esta vaina. Perú, Mantacani, Pecausa. Resistiendo en nombre del Abya Yali. De mi tierra, la cuna del Guaylas. Viendo mano y cuello, ya salieron. Me lobo, aquí soy yo. Back in Polica on, Al Capone flow. Little DC con la Cris. B con Galdiz, por los bajos. Suena underground, el arma está callada, pero muerta. Relajo, la chica va a estar muerta. Mucha gente muerta, macana, puna, puna pa' la puesta. Miran las rimas adictivas, llegan desde Lima. Mi gang y dan vitamina, y al picante sabor. Baila, siente el sabor con actitud. Aquí ya hemos cruzado hasta otra latitud. Camino que me trae desde el centro del Perú, hasta donde estás tú. Me vengo, mantengo la esencia, sucia callejera, bohemia, demencia. Con hip hop son sabrosos, un blon y un ron, no con la yoke. Que hemos dejado de tirar piedra, pa más verdad, flamar papá. Y conocimos esta enfermedad, que paz me da, se llama rap. Este sonido retumba y que hip hop, perenna está en la tumba causando boicot. Pitón para externos, falto de pernos enteros, heteros, eternos, resolviendo criterios. Desde el río, pechillando el chene, sobre el ritmo, la idea que se mi posto afina. Picante flavor, pe, esta mierda se destila, como la fina, y ella alcalina. Miran las rimas adictivas. vivas, llegan, llegan desde Lima, mi gran y dan vitamina y el picante sabor. Y baila, siente el sabor con actitud, aquí ya hemos cruzado hasta otra latitud, camino que me trae desde el centro del Perú, hasta donde estás tú. Suena underground, suena underground, suena underground, suena underground. En la selva de cemento, acá, dale, que tú sabes de eso. Bájale caer todo el peso. Acá, dale, que tú sabes de eso. Déjale caer todo el peso. Todo el peso. Contrabanda FM, Distrito Apache, aquí escuchando pues material del disco A Medias de Extremo Colman y Flaco Mendoza, también conocido como CHX Mendoza, directamente desde Perú, habitando la escena local de Barcelona. Y antes nos hemos quedado pues hablando de los DJs, del concepto del disco, y yo ahora os quería preguntar un poco sobre algunos de los otros aspectos que tampoco se deben descuidar en un trabajo, como es la parte gráfica, ¿no? El arte del disco. La verdad es que aquí, ya lo comentábamos un poco antes, fuera de antena, pues con ese sonido áspero que tiene el disco, con esa crítica así hacia la condición humana que tenemos, pues también tenemos en la portada, lo primero, para quien no haya visto la portada, un gato, que es un gato amante de la música, pero en el fondo se ve de la imagen pues como una especie de ciudad medio en llamas, medio derruida, no sé, sí. ¿Qué habéis querido un poco pues constatar con esta cuestión gráfica? Ya, primero dar los créditos respectivos. La ilustración es de Colman, él además es tatuador, hace tatuajes, tú sabes, lo busca vidas. Sí, sí, sí. Y el diseño gráfico me pertenece. O sea, hemos intentado hacer un trabajo en conjunto en todos aspectos en la parte gráfica. Vale. Él ilustra, yo diseño. Y esa es la portada y eso. Es una representación gráfica de todo el concepto del disco. Que incluye muchos sentimientos, no necesariamente gratos y buenos y positivos, claro, sino también explora por el lado negativo de nuestras mentes. Somos conscientes de que somos seres envidiosos, somos malos, somos oscuros, tenemos odio, y personalmente creo que la violencia es un sentimiento inherente en el ser humano. Uh-huh. ¿No? Que aprendemos a domesticar. Si tú analizas un niño de un año, él consigue las cosas mediante la violencia, mediante mordiscos, mediante rabietas, mediante golpes, porque es nuestra esencia, somos seres, somos animales, exacto, seres salvajes, que nos domesticamos en la sociedad para bien y para mal. Y bueno, y también reflejar un poco eso, nuestro lado salvaje, que no somos menos humanos por ser salvajes, porque ser humano es ser salvaje, ser violento y ser malo también. Si forma parte, o sea, de la condición. Claro, nos han dicho que en las novelas venezolanas y mexicanas que el mundo está dividido entre buenos y malos, pero en la realidad somos buenos y malos al mismo tiempo, y es un poco eso, el plasmar esto. Y esta vez hemos explorado, bueno, personalmente yo, porque no suelo explorar por esos lados, pero he explorado un poco por el lado más oscuro, más triste, más negativo, más solo, que obviamente también experimento, ¿no? Como todos, ¿no? Y que también es lícito decirlo y también es real. Es real, es nuestra parte. Y yo qué sé, o sea, compro todo esto que me cuentas, pero también entiendo que tanto la música como la gráfica de Miau dan a pensar que si puede haber o no puede haber esperanza para arreglar esto. Ya, a ver. Esto nos estamos poniendo también muy trascendentales sí. ahora, ¿eh? Pero creo que es necesario. No, pero me gusta mucho la pregunta porque es interesante de ver. Y la única respuesta que te puedo dar es la respuesta personal. Ajá. Porque no te podría hablar de él, de Coleman, ni te podría hablar del mundo. Te podría hablar de lo que yo, claro, mi de concepto. Ti mismo. Claro, claro. Si hay un final feliz, un happy end, va a depender de lo que para ti sea un buen final ya. y un happy end. Por ejemplo, mi abuela murió con 100 años, tranquila, mirando al vacío, rodeada de sus familiares, y eso fue el happy end. Claro. ¿Sabes? Entonces, y de repente otra persona que estuvo en la guerra 20 años, si un día llega a su casa y muere sentado mirando a la nada y totalmente solo, puede ser su happy end. En realidad, o sea, aguanta. El final feliz dependerá un poco de lo que nosotros concibamos como uh-huh. el gran final feliz. Claro. Lo importante es culminar etapas y culminarlo de manera satisfactoria para cada uno. No te puedo decir que el mundo, o sea, va a terminar bien. Si yo escucho a los politólogos uh-huh. que hablan de que en el año... ¿Has escuchado hablar del 2060? Algo, pero si nos das una ideita, dicen, pues para la gente mejor. Los politólogos y los científicos, estamos en el aire, hermano, hablan que en el 2060 el mundo va a cambiar. Y que va a ser totalmente automatizado y va a morir incluso el capitalismo porque simplemente vamos a vivir acerca de los robots y todo eso, ¿no? Pues, pero ya estamos si, ahí. Ya. Si eso es un final feliz, yo no creo, ¿sabes? Ya. Yo creo que es más duro, incluso más deshumanizado. Y no te puedo dar un final feliz ni un final contento, no puedo saber lo que va a haber. Dentro de mi concepto, podemos encontrar la felicidad. Sí, eso es. Podemos encontrarla, pero depende de cada uno. Por ejemplo, ¿sabes? En la música. Totalmente, la música, totalmente. En todo lo que tú ames hacer, encontrarás la felicidad. La música, música es un medium. Claro, la música es un medium. No, lo que acaba de decir es súper importante. Yo creo que sí. Personalmente es eso. En verdad, creo que me faltó eso, ¿no? Bueno, está para, bien. Para mí la música es el elemento que te da la felicidad, la paz y te desconecta de todo lo malo que tenemos. A ver, siendo realistas, bueno, viniendo de la época que venimos y estando en el momento actual en el que estamos en 2022, tampoco es para ponerse hippie, happy, flower. No, tampoco hippie, happy, happy flower, pero yo creo que hemos evolucionado. Total. Hemos crecido como personas. Estamos viendo la vida distinta, más consciente. Antes no vivíamos consciente porque cuando tú eres joven no te importa lo que pase. No le das importancia, tú solamente estás haciendo lo que tú quieres. Ya. Todo te vale... No hay responsabilidades. Pequeñeces, claro. Ahora vemos la vida de otra forma y si seguimos evolucionando de la forma que estamos evolucionando, lo que vamos a hacer es destruir nuestra propia identidad, nuestro propio ser, la humanidad, nuestro planeta. Pero, sí, nuestra casa. Aunque en realidad eso ya está pasando hace muchos años, ¿no? Claro que lo sí. que yo creo que, a ver, lo que estamos en lo personal haciendo es tratar de mantenerse con vida digna, pues, ¿no? Porque de por sí es como dicen, no, ya va a llegar el infierno, pero es que estamos viviendo un infierno en realidad. Da un sentido a tu existencia. Claro, ¿no? Es por ejemplo, es precisamente lo que está diciendo, ¿no? Darle un sentido al hecho de que estás vivo, al hecho de que puedes seguir viviendo, tienes una nueva oportunidad. En mi caso, sinceramente, sí, siento que tengo una nueva oportunidad, vivir, estar, caminar, ver ciertas cosas o ciertos panoramas, despertarte y ver que está la playa cerca. Son cosas que en algún momento uno lo ha querido tanto que lo ha traído, ¿me entiendes? Todas esas cosas buenas, ¿no? Porque claro, tú lo has deseado. Y ahora que lo tienes, de repente es tratar de mantenerla, ¿no? Y es como una lección de vida que te permite, por medio de la música en mi caso, a mí no me da felicidad, me da tranquilidad. Porque a veces hablo cosas que me perturban por medio de la música y las suelto. Y una vez que las suelto, como que me siento tranquilo. Sí, pero cuando las escucho, necesariamente no es que sienta la felicidad porque las digo. Si no, siento esa calma de decir, pucha, no pude decirlo, ¿no? Y aprovecho la música para decirla, digamos, que me siento triste rimando, que me siento colérico rimando. Y utilizo esos sentimientos, en mi caso. Y yo siento que eso, ¿no? De que la vida ya está destruida. Somos como que gente que necesitamos tratar de reconstruir ciertas cosas, claro, que aún están en pie, ¿no? Como es, uh-huh, digamos, en este caso la cultura underground, el ritmo ese que se caracteriza el hip hop en sí. Que nos hace latir aquí, ¿no? Un claro, poco. Claro, claro. Total. Muy bueno, bien. Pues yo creo que después de esta nueva reflexión, pues bastante conceptual, vamos a escuchar otro tema antes de hablar qué es lo que se viene próximamente a nivel de, Carite, pues eso, de Carite Serio. De directos, sí, de eventos, Carite Serio. De... Carite Serio, Carite Serio es todo, creo. Sí, bueno, Carite pues, Serio. Pues vamos a... con cuidado. Salud, pues vamos a poner carita de serio porque así nos lo pide aquí toda la parroquia de invitados. Todo lo carita de serio. Carita de serio sonando en Distrito Apache. Distrito Apache, you already know. Sí, sí. Si allá es extremo colma. Miente. Siempre promete, pero Miente. De carita serio, pero Miente. Fue traicionero. Miente. Again. Miente. Del puñalero viene. Miente. De carita serio, pero Miente. Mienten. Se monta en la película patética, ridícula. La táctica más típica que nadie se tragama. Cómica, fantástica, su vida de mentira. Cínica, carita, escrita, llevan falsedad. Quita de mi vista tu letra, caquita. Tu disfraz es quinta, te editan la tinta. Cuentas y listas, marcas esclavista. No insista esta vista, su falsa humildad. Te gustan los pobres, sentirte como ellos. Andar por el guero, desde el flow del negro. Pero manteniendo Lucas el viejo. Clasistas, colegios, pijos, privilegios. Es tu cuestión, na-na-na-na-na. Tu situación, na-na-na-na-na. Es tu cuestión, na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na. Yo no finjo ser de barrio, no me creo el más hardcore. Yo me embriago con lo bravo, con mi causa, con la voz. Pa' lo serio, veces son pal conocedor. A-la-la-la, pa' mi gente, como Héctor, soy la voz. De la esquina que va ardiendo, que si pica, te salpica. Calles en silencio, pero su graffiti gritan. Baila la pelota, roda, ronda todas las zonas. Y rebala, se abalanza y no perdona, no man. Mira tarantao que aquí la cancha se cuece. Por pendejo está volteado, lo que no nace no crece. Y rece pa' que se ese viento que se mece. Que si Marte 13 fuese, me parece que pereces. Es tu cuestión, na-na-na-na-na. Tu situación, na-na-na-na-na. Es tu cuestión, na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na. Miente. Siempre promete, pero Miente. De carita serio, pero Miente. Fue traicionero. Miente. Again. Miente. Del puñalero viene. Miente. De carita serio, pero Miente. Mienten. Sano es tu cuestión, mi distorsión en distracción. El punto de estación del enfoque basado en tu visión. No toques temas de lo que no te compete. No te mandan glores, ven, vete mil veces. No te intrometas en lo que no te incumba. Mi voz retumba, mi son oscura. Y tú te tumba, tejiendo telares de esta piensa. Poca ciencia, consistencia, no tiene consistencia. El grito es triste, repugnante por lo que viviste. Senderos de más allá existen para dicha cantita del futuro. Empolvados zapatos por estar sedados bajo conjuro. Por flor de mis lactilares, quitas el río conmigo, no te compares. Un desafío el frío por estos lares. La profundidad de las calles más tenebrosas que de los mares. El lujo en los detalles, jugar con fuego. Vive mientras calles, peligro donde calles. Prohibido hasta que falles, solo la idea, esto no es un juego. Así no más nadie por uno, el pellejo se rifa. En mi barrio todos son Wiz Khalifa. No me trago publicidades, la vida llena de adversidades. Si pago a alguien, sería Hades. Para que mande a su carionte. Mi tos bajo esta mirada se esconde mi tos. Otro toque corresponde, mi voz es la que descifra el cómo, cuándo y dónde. Desde mi monte para tu tirimundi. Dame la fe, dame la fe, picante flavor, baby. Dame la fe, picante flavor, baby. Dame la fe, picante flavor, baby. Dame la fe, picante flavor, baby. Miente, miente, miente. Siempre promete, pero miente, miente, miente. Carita serio, pero miente, miente, miente. Mal traicionero. Miente, miente, miente. Again. Miente, miente, miente. El puñalero viene. Miente, miente, miente. Carita serio, pero miente, miente, miente. Mienten, mienten, mienten. Contrabanda FM Distrito Apache. Freddy Fresh, DJ Alcalina, Extremo Colman y Flaco Mendoza esta noche aquí en directo contándonos pues un poco los entresijos de Miau, ¿no? Ese disco entre Mr. Mendoza y Mr. Colman. Acabamos de escuchar el track Carita de Serio. Antes de retomar la conversación, esto de Carita de Serio... ¿va por alguien en particular? ¿Por algún tipo de perfil humano que hay en la sociedad? O... Tenemos como una cara trajinada, pe. Sí, para todo lo serio. Una cara chancada. No, chancada. Para los serios. Yo creo que es serio. Tiempo carita. Te hace de pensar ya, ve las cosas no, con más seriedad. Mira, en mi barrio... Es como una burla de ese estereotipo, ¿no? Claro. En mi barrio... Siempre hay como... Carita bonita. De casa a trabajar, de trabajar a casa. Mira, serio todo el puto pero... día. Mira, en mi barrio, el más serio del barrio es el delincuente más avesado. Claro. El más achorado, el más malo. El más bacano. El más serio. Sí, sí, sí. Claro. El más serio haciendo lo suyo. Sí, pero, claro. pero en el tema. En sí, no tanto resaltamos el hecho de la carita de serio de nosotros, sino de los que hablan ser caritas de serio, ¿me entiendes? De los que tienen ese perfil, ¿me entiendes? De siempre existe, al menos en el hip hop, existe mucho el ego, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que predomina, creo, en el hip hop normalmente, porque siempre son yo soy, entonces... Esta canción es como que más un... Le podría denominar el represent del disco, ¿no? Ajá. Que va enfocado a... Dando nuestro punto de vista como artistas urbanos. Uh-huh. Hacia los artistas urbanos y su enfoque o su perfil, ¿no? De músico, ¿no? Y es lo que te digo, o sea, va dirigido a los que normalmente a veces tienen esa postura de seriedad. Pero a mala, pues. No eres un serio, ¿no? Porque a ver, en Perú el como dice Paco, ¿no? El serio es el fighter, ¿no? El achorado, lo que quieras, pero es tan serio que no necesita estar mostrándote la cara larga, ¿me entiendes? O sea, él está perfil bajo. Con sus actos ya es suficiente. Claro, ya es suficiente. Mira, para mí es serio, ¿no sabes qué es en mi país? Un elegánster, como le diría yo. Un hombre elegante o un gánster. Un gánster es reconocido porque ama su comunidad, hace cosas por su comunidad, se mantiene perfil bajo, ayuda a toda su comunidad. Eso es un gánster, un verdadero gánster no es el que aladrea. Y no boquea. Sino que anda calladito y dice, claro. No, ¿qué necesitan? Estoy ahí. ¿Se puede hacer esta actividad? La hago. Claro, este es el tema de Carita Serio, sí, es como un represent, ¿no? Un represent. Uh-huh. O sea, no tanto chancando a alguien en sí en específico, no. Pero sí hablando bien de plural. Nuestro, claro, y un enfoque personal de lo que es la música para uno. Sí, sí, sí, sí. Y cómo lo puedas ver o cómo es la apreciación de uno hacia de lo que, claro, están haciendo los personalmente demás. Personalmente hay una parte que yo digo, ¿no? Yo no finjo ser de barrio ni me creo el más hardcore. Ya. O sea, hay mucha gente que dice, ah, yo soy de barrio, y se chacan el pecho diciendo, yo soy más delincuente, yeah, yo soy más malo. Claro. Yo en esa letra le digo, yo en verdad no soy nada. Yo no soy ni el más barrio, ni el más hardcore, ni más delincuente, no soy nada. Yo solo los fines de semana me pongo a escuchar Héctor Lavoe. Y si usted escucha Héctor Lavoe, ya eres del barrio, pe mano. Esa es la palabra. Y mata con el miente. Claro, pero miente es que tú me estás mintiendo. O sea, tú estás diciéndome que eres muy callejero, todo. Pero en tu vida, ¿tú te has emborrachado con Héctor Lavoe? No. Entonces ya. no sabe lo que estamos hablando. No está hablando de un idioma. Aparte, hay otros niveles. No sabe lo que estamos hablando. Tójalo con Whitney Houston. Claro, ese. Muy bien, pues os agradezco las explicaciones sobre el tema. Otra cuestión que nos quedaba pendiente por comentar en la entrevista es, pues, posibles conciertos, presentaciones del proyecto, planes de difusión que tienen para hacer llegar a cuanta más gente posible el disco. No sé, cuéntenme ahí. Redes sociales, estamos en Instagram como Miau, estamos Miau en Facebook como Miau también, uh-huh, y tratamos ahorita, como hemos subido recientemente a YouTube, a la plataforma de YouTube, un extracto de lo que es el disco, pero en visuales, que se llama Misantropía, se llama Volumen 1. Entonces ese proyecto está en YouTube. Es la mitad prácticamente del disco, uh-huh, pero en audiovisual. Vale. Ya están subtitulados por si no se entiende. Y ya. Por si acaso. Por mi subtitulado parte, para el léxico. No, bien, claro, y es el primer extracto, ¿no? Y ahora presentaciones, sí tenemos pensado hacer presentaciones, que es en el Diobar, ahí está Paquito. Estamos planificando el día 27 de abril, uh-huh, miércoles 27 de abril. Sí, vamos, pero vamos, no. Si Dios y Satán lo permiten. Se ponen de acuerdo. Hablan ellos con todo lo permiten. Si alguien decía, el miércoles 27 de abril gratis presentamos el disco Miau, uh-huh, en el Dio Bar. El jueves gratis. Acá mi causa, todos los cuatro y otra gente más invitada estaremos presentando el disco. Vamos a hacer copias físicas para reforzar este. Yo sé que ya el CD es una joya colección, hermano. Claro, sí, claro, sí, claro. Es una forma de tocar la música con la mano. Exacto, claro, exacto. Claro, claro. Exacto. Mira, yo he pasado la época del vinilo, ¿eh? Yo he pasado la época del cassette. Y he pasado la época del CD. Y del Atari. Y ahora estamos con la nube. Que ahora todo está en la nube, pero la nube no se puede tocar. Pero la compra de un disco es como la vida. Es una colección. Exacto. Porque lo vas a escuchar en el YouTube o en el Spotify. Pero lo tienes porque es una cosa simbólica, ¿no? Sí, claro. Y ahí la importancia de la gráfica también. Claro. Porque el formato físico entra por los ojos. Claro, claro. Mira, el concepto visual no está en otro lado que no sea lo gráfico. Como la música, como los cuadros, son obras de arte irreemplazables por más tecnología que venga. El 27 de abril, si Satán quiere, vamos a presentar el disco. En el Biobar, cerquita ahí de la estación de Francia, sí, ¿no? Sí, frente a la estación de Francia, costada Ciudadela. Ciudadela. Y vamos a hacer mucho hip hop. Muy bien. Sí. Previamente, perdóname que te interrumpa, Jun. Por favor, todas las veces. Este fin de semana, para hacer una pre-promoción publicitaria del disco, nos vamos para Italia. Joder, sí, qué lujo. Freddy Fresh, Alcalina. Él no, porque no tiene documentos. Pero que se quede con la gana. Sí, que se quede con la gana, porque que le quede claro. Nosotros no necesitamos documentos porque somos del mundo. Mi hermano sabe que esto es algo momentáneo. Pero no es para siempre. Extremo Colman estará en todas las plataformas alrededor de Europa, igual que nosotros viajando, porque eso está programado. Agradecido grandemente a DJ Jun por tenernos aquí presentes otra vez más, a DJ Alcalina, for everybody that's here, for all everybody around that globe, for all my niggas all around New York, New Jersey, Connecticut, we here, BCM, Barcelona, Europe, pretty soon, Italia, Milano, de poco a poco, Milano, y no, disculpa que me haya cortado de esa forma. Tranqui. Agradecido a Apache, a Contrabando Art 91.4 FM, Stay Tuned, DJ Jun, uno de los más grandes pioneros de la música, que está haciendo que esto sea una plataforma, no momentánea, sino que se siga expandiendo esta luz. ¿Cuántos años ya aquí? Este año el distrito va a cumplir 20. ¡El distrito Apache, 20 años! ¡20 años distrito Apache, BCN, Barcelona, Europa! Muy agradecido. Ahí andamos dándole al callo cada semana. ¡Wow, qué grande, hermano! Este fin de semana, el sábado 2 de abril, estamos en Milano. ¡Milano! Haciendo concierto. El domingo 3 de abril, uh-huh, estamos en Torino. ¡Qué bueno! Orinando a esos hijos. ¡Ay, ay, ay! Haciendo hip hop. No, sí, ya. Y ese es un evento que se está organizando, que también bajo el sello que vendría a ser Picante Flava, ¿no? Ajá. Tratando de movilizar y mantener esa comunidad, ¿no? Claro, sí, esa comunidad de Picante Flava y a las personas que puedan escuchar esta transmisión, que estén en Europa también, uh-huh, que sean peruanos y tengan un nexo con el arte, no necesariamente raperos, que son bienvenidos a este grupo, que es un grupo humano que el fin es mantener la música, ¿no? Es mantener nuestro lo que nos mantiene a nosotros, digamos, latentes, ¿no? Porque no es algo que nos da dinero, no es algo con lo que nosotros vivimos, pero pretendemos, digamos, darle todo el concepto que se merece, ¿no? Darle la seriedad del caso, porque, a ver, claro, trabajamos con personas que también son serias, estamos trabajando gente que ya pasaron los 30 años y de repente ya no lo ven tanto como un hobby, sino como un hecho de utilizar la música como un medio o de expresión o darle un mensaje también, de ¿no? difusión, a su vez, ¿no? Claro. Y difundir la música. Sí, es que esa chela está buena. No, y gracias por la invitación, de verdad, yo estoy muy encantado, de verdad es como un sueño, loco, que esté pasando todo esto, en mi caso. Y estoy muy agradecido por estar pasando esta situación, este momento. Doy gracias a la energía que se pueda transmitir, precisamente. Y a todos ustedes, ¿no? Por ser parte de toda esta locura. Por las puras no estamos acá, por las puras no estamos haciendo este disco. Por las puras no nos hemos gastado ese tiempo. Todo tiene una repercusión. Y creo que es tanto positiva como la positividad que tenemos dentro de la música por medio de ella, ¿no? O sea, por más fuerte o por más tosca que pueda sonar. La idea es mantener el arte vivo, ¿no? Mantener la música, mantener la esencia del underground, mantener el lado también del peruano, del latino en Europa, ¿me entiendes? Respetando todo. Sí, que es muy importante. Claro, respetando todas las normas, todas las condiciones, toda diferencia que pueda existir, porque existen diferencias dentro de la igualdad. Pero la idea es esa, ¿no? Mantener la música y invitar a, como te digo, a las personas que son de cualquier condición, de cualquier idea, de utilizar la música o un medio de expresión, un medio de soltar esa energía que puedas tener, positiva, negativa, dentro de todo, ¿no? Y chévere, muchas gracias. Sí, compartir con Paco, compartir con Alcalina, compartir con Freddy Fresh dentro de Picante Flava es de puta madre. Con la Noe. Sí, con Noe, mi pareja, que me apoya como mierda, de hecho. Por supuesto. Y es grande. Y a ti, Deju, por la invitación, pero nuevamente, se, ¿no? ¿Se puede reforzar un poco la idea? ¿Tenemos tiempo todavía? Por favor, o sea, todavía podemos reforzar un poquito. Solamente, en verdad, me gusta mucho cada mensaje ya que se suelta aquí. Y lo de Picante Flava es que somos una especie de congregación, de crew, de grupo, de squad, de raperos peruanos que estamos desperdigados por toda Europa y personalmente lo veo importante poder unificarnos, porque hace mucho tiempo te voy a confesar que era un poco envidioso, que era un poco tonto, que era un poco competitivo en cuanto a la música. Luego me di cuenta que la música no es una competencia, si acaso es una competencia, es una competencia personal. Pero es una construcción comunitaria. Uh-huh, por supuesto. Y me di cuenta de que quizás yo tenga mucho más tiempo no rapeando, viviendo en Europa. Uh-huh. Y conocí gente que tenía menos años que yo. Y me di cuenta que los contactos que había realizado aquí los podía compartir. Y gente que a mí también me hizo lo mismo a mí. Yo, por ejemplo, llegué aquí y me invitaron a rapear a Italia con Randy Acosta. Ya ves. Y para mí fue un sueño, pero recién llegado. Sí. Y eso, mi respeto es a Castillo de Milano. Y intentamos todos ahora en grupo crear esta evolución, un grupo unido. Y luego, esto coincide totalmente con el pensamiento del hip hop. Total. Hip hop es unión, claro. Hip hop es amor, hip hop es solidaridad, y hip hop es crecer en unidad. Y eso es lo que intentamos ahora, hermano. Y ojo, Picante Flema es un grupo de peruanos en Europa. Pero eso no quiere decir que un colombiano no puede participar. Claro, claro, un venezolano. Un español. El beatmaker, el producer. Es español. No quiere decir separación. Es permeable. Claro, quiere decir somos picantes, papi. Claro, incluso necesariamente, por ejemplo, no puede ser no es como que las personas se puedan integrar sabiendo de que somos la mayoría peruanos, pero puede ser una motivación para otras personas, ¿no? Claro. Digamos que tengan otras nacionalidades y puedan hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Es simplemente unificar fuerzas y conocimientos, ¿no? Y aprovecharlos para poder hacer música, que es lo que se nos permite porque es lo que queremos, ¿no? La idea es hacer un precedente de una crew de un país, pero la aspiración es que, por ejemplo, que haya un Picante Flema de Ecuador, de Rumanía, ¿por qué no? De Rusia, de Nápoles, de Cataluña. O sea, ¿me entiendes? De Júpiter, de Marte. De otro planeta. De diferentes galaxias. Yo lo paro viendo eso, man. Porque, Jun, yo creo que tú y yo entendemos un código, sí, que es el código de la crew. Que se ha perdido. Está por ahí un poco flojo en algunos, claro, ambientes. Y es eso, en verdad. O sea, yo me costó entenderlo, la verdad, porque yo también he sido un poco tonto y egoísta. Ahora lo entiendo y es lo que quiero transmitir. A veces hay gente que tú le das la mano y te quieren morder la mano. Se está pasando, claro, recientemente. Ya. Pero lo que queremos es que ellos entiendan que no es morder, sino que... Es que dentro de la competición, llega un punto en el que tú llegas a entender, creo, de que, o sea, fuera de la competición, porque es competi, la música es competición, o sea, no tanto de lo que como tú digas, sino en el flow también, ¿no? Uh-huh. O sea, hay arte en sí mismo. Claro, hay algo que te diferencia, ¿no? Y hay gente que te dice, te cataloga hoy, mira esto, uh-huh. Ya de por sí, por más que tú no quieras entrar, ya entras ya estás en el campo. Pero la idea en sí era englobar el hecho de hacer las cosas de corazón, ¿no? Más allá de querer competir, es hacerlo de corazón. Claro. Es hacerlo porque nos gusta, porque nos ha nacido en sí hacer, claro, esto, música. A mí me sorprendió el día que Paco me llama y me dice, oye, loco, ¿sabes qué? Baja tal día al estudio de Alcalina porque tenemos que hablar del tema. Y le digo, pero ¿tú no le escuchas? Dile tú, weón, que haga esto y ya. ¿No? ¿Me entiendes? No, que baja para hablar. Tienes que estar en persona. Y no pensé que iba a ser tan difícil. Ya. Yo lo vi tan simple de decir, oye, causa, ¿sabe qué? Mira, bájale acá, súbele acá, métele acá y tal. ¿Me entiendes? Pero en el momento fue, creo que en cualquier lugar, ¿no? Cuando es un trabajo organizado, existe esa diferencia sin necesidad de marcar diferencias, sino con el fin de hacer las cosas bien, ¿no? O sea, de englobar los conceptos y hacer un solo concepto, ¿no? Una sola base, ¿no? Que nos guíe o que nos permita impulsarnos. Y es lo que ha pasado con el disco en sí. Y ahora las plataformas, como te decíamos, son el Instagram, lo pueden encontrar como Miau, en Facebook como Miau. Y próximamente estaremos, no sé, en otras plataformas como Spotify, quién sabe, para subir todo el material, no tanto de este Miau de Misantropía, sino del tema de Picante Flema, ¿no? Claro. Porque son temas independientes. Frey Fresh no participa en el disco Miau, pero está acá con nosotros porque es parte de Picante Flema. Está respaldando. ¿Me entiendes? Y está ahí que le mete el corillo, el que le mete los refuerzos ahí. ¿Me entiendes? Y esa es la idea. Ellos tienen la presentación en Milano. Van a representar a Picante Flema en Milano. Van a representar a Perú en otro punto de Europa. Sí, señor. Van a representarse ellos mismos como músicos. Entonces, eso es importante, ¿no? De que se nos permitan abrir las puertas o ese maldito papel, ¿no? Que te permita salir. Ya. O hacer cosas, ¿no? Incluso de acá salir, irte a ciertos otros países. Necesitas un permiso, un visado, ponte. Entonces, son limitaciones que no deberían existir, pero lamentablemente existen. Pero para eso existen como se dice, ¿no? En cada país hay un representante. Claro, un embajador, ¿no? Exacto. Por decirlo así, ¿no? Entonces ellos son los embajadores ahí, pues, ¿no? Para ir a representar a Picante Flema, ¿ves? Por allá. Tengo que meter la cachetada para hacerme famoso como Will Smith. Todos representamos. Estamos en la radio, tío. No, mentira. Bueno, se nos acaba el tiempo, señores. Nos vamos a despedir de la entrevista, de esta jugosa entrevista, con otro tema, porque no puede ser de otra forma. Y me parece que hay un tema que debe sonar, que no ha sonado todavía. Hip-hop. Y que después de lo que hemos estado hablando, debe ser ese mismo que están diciendo ustedes ahora mismo. Sí, sí. Eres un bravo, papi. Señores, Freddy Fresh, DJ Alcalina, Extremo Coleman, CHX, Mr. Mendoza, muchas gracias por haber venido aquí a mostrar vuestro proyecto y nos vemos en los conciertos y en las jams. Y vamos a la falta. Nos vemos en la calle. Que suelte el tema. Mira, el sábado día 2 en Milano, domingo día 3 en Turín, Torino, como lo quieras llamar. El día 13 tenemos otro evento en la sala Diobar que montamos Paco y Fénix. Lo monta Kilka Films. Vale. Es un evento de solo. Solo raperas, ¿no? Solo mujeres MCs. Sí, con la Asma, con Clio, con Shani y con Dina Blood. Hay micro libre, mano. Va a haber micro libre. Pero solo mujeres o hombres también. DJ set por un servidor hacia el final de la fiesta y esto será el día 13 en la sala Diobar. Muy bien. Vamos a todos. Lo que da es además es gratis. O sea, es que es gratis. ¿Qué más queréis? No hay, o sea, no hay, no hay excusa. ¿Qué vais a querer? Claro. Hip hop. No, señores, más gracias. Bien, bien. Dedicado para los causas que siguen en la lucha. Pido un brindis por el rap, por el hip hop, mi cultura. Metido en mi cuerpo, acupuntura. Breaker, graffiti, DJ, escritura. Muestran con arte nuestras realidades duras. Salud, carajo. Movimiento que incrementa fundamentos de gran envergadura por cientos de eventos que se estructura impartiendo conocimiento en el barrio perdura. Esta fiesta BZ 90 representa frondagueros, raperos del barrio entero. Aquí el avesao camina derecho o acaba acostado. Bajo el suelo, el poblado, perfumado, apintado. Que está fresco, improvisado. Luego al agua, acabado el concierto. Cuerpos girando, DJ casco puesto. Hijo pa' maníacos, puños al viento. Dice hip hop, hip hop, hip hop. Dice hip hop, hip hop, hip hop. Latino nacimiento, el sentimiento negro, hip hop. Dice hip hop, hip hop, hip hop. Dice hip hop, hip hop, hip hop. Dice hip. Brindo por mí, por ti, por todo aquel que le da el uso al arte como medio de expresión entre esta distorsión del presente, combinación de las letras como de sus movimientos del breaker, letras o traseros, llegando a los eventos, los carreros, rotando el valle entre más serios. Cada paso es un misterio, cada plazo un escenario, cada fin de visito el barrio, disfrutando del arte del MC. Sentir ese alivio, claro que sí, aunque la calle no sea para cualquiera, duela quien le duela, duele este barrio, porque saca ser tu abuela, llama tus piedras y en las vistas que está tu suela, viendo por los valientes, son presentes en esta guerra, por los caídos en medio de la batalla, por esta vida perra que nunca calla, por mi sangre, por mi tierra. Y por corregir toda falla. Dice hip hop, hip hop, hip hop. Dice hip hop, hip hop. Latino nacimiento, el sentimiento negro, hip. Dice hip hop, hip hop, hip hop. Dice hip hop, hip hop, hip hop. Dice hip hop. Pick up a- así, así acaba el Distrito Apache de esta noche con esta entrevista que hemos tenido en directo presentando su trabajo Miau por parte de CHX Mendoza, Flaco Mendoza y Extremo Colman. Y simplemente recordarte que si te apetece una nueva edición de Distrito Apache fresca y sin enlatar, puedes conectar y contactar con Contrabanda FM la próxima semana, el próximo martes, a eso de las 9 de la noche, ya sea en el 91.4 del dial de Barcelona, ya sea desde las www.contrabanda.org. Hasta la semana que viene. Your funky dope maneuver.